convulsionado por la guerra. Estamos empezando el programa hoy día. La verdad es que están pasando muchas cosas en nuestro mundo. No todo el mundo está consciente de lo que realmente pasa. Tenemos varios conflictos, frentes importantes de guerra en el mundo. Hoy día en Medio Oriente, Irán e Israel. Recordemos a ustedes, mis queridos auditores, que Irán es un país tremendamente poderoso desde el punto de vista militar. Se presume que tiene armas nucleares. Desde que Estados Unidos rompió el pacto que tenían con Irán, Irán se sintió con la libertad para enriquecer uranio más allá de lo que se le permitía en el pacto este. En consecuencia, sabemos que tenía uranio enriquecido a más del 90%, que es lo que necesitan para las armas nucleares. Así que todo el mundo dice que tiene armas nucleares, a pesar de que no lo reconoce. Además de eso, tiene una tecnología misilística muy poderosa. Y tiene tecnología hipersónica que ni siquiera Estados Unidos tiene todavía. Y solamente Rusia, China e Irán son los únicos países del mundo que tienen tecnología hipersónica. Irán fue atacado por Israel violando todo el derecho internacional. Atacaron el consulado de Irán en Siria. Un consulado y una embajada es territorio del país en cuestión. O sea, en este caso atacaron territorio iraní. Y eso es, de acuerdo al derecho internacional, una causa suficiente para declararle la guerra a otro estado, al estado que ataca. Irán dijo que iba a responder y que iba a tener represalias, iba a tomar represalias. Y se tomó su tiempo, porque este ataque fue el 1 de abril y recién respondió ayer, el día de ayer. Pero respondió muy inteligentemente. Primero porque atacó solamente blancos militares. No hubo víctimas en su ataque, solamente blancos militares. A pesar de que Israel dice que el 99% de los misiles y drones fueron derribados, para lo cual le pidieron ayuda a Estados Unidos, a Israel, a Francia y a Jordania. Tenemos imágenes de aeropuertos destruidos, aeropuertos donde estaban los aviones israelíes. Entonces, no es que sea tan así, digamos. Mandaron los drones primero con mucha antelación y decían que iban los drones en camino, porque los drones andan a una velocidad que no es la de los misiles, obviamente. Entonces se demoraban como 5 o 6 horas en llegar, creo. Y al mismo tiempo que calcularon la llegada de los drones, enviaron los misiles para que llegaran juntos. De esa manera confunden a los sistemas antimisiles, porque el sistema antimisiles que funciona con inteligencia artificial tiene que detectar los drones que andan a una velocidad y los misiles que andan a otra velocidad, y ahí se produce una confusión que fue aprovechada especialmente por los misiles de Irán. Irán ni siquiera mostró todo su potencial con esos misiles. Y las personas que saben, los militares de Israel y Estados Unidos, saben perfectamente el potencial que tiene Irán. Y le tienen mucho respeto. Por eso que Estados Unidos está conminando a Israel a que no vuelva a responder, que se quede así para que el conflicto no escale. Pero Israel está decidido a responder, a seguir. O sea, ellos empezaron el tema, les devolvieron la mano y ahora quieren seguir. Entonces, bueno, ahí tenemos la situación. Este tipo de acciones son las que hacen que el conflicto vaya ganando en intensidad todos los días, que escale cada día más y no se ve por dónde pueda haber una posibilidad de solución pacífica, especialmente con la necesidad que tiene el líder israelí, Benjamín Netanyahu, de entrar en conflicto, de entrar en guerra. Necesita entrar en guerra porque en este momento, aunque ustedes no lo crean, Israel, según lo que dicen los analistas, está perdiendo la guerra. Está perdiendo la guerra desde el punto de vista económico, está perdiendo la guerra porque no ha podido destruir al Hamás y lo único que ha hecho es matar palestinos inocentes, desarmados, especialmente muchos niños y mujeres, y no ha podido tampoco rescatar a los rehenes, porque ahí jamás tiene algunos rehenes israelíes retenidos, más de 100. Y eso es lo que le reclama el pueblo israelí al primer ministro Netanyahu. Entonces, no ha tenido éxito. Como una forma de solucionar su situación personal, donde está presionado por el pueblo israelí y presionado por todos los países, porque el mismo Estados Unidos, a pesar de que no es de fiar a Estados Unidos, porque le da ayuda económica y le está apoyando económicamente, le dice que no debe escalar el conflicto. Y eso a Netanyahu no le sirve, porque no protege su situación. Si él entra en guerra con varios países o con más países, ahí se queda como primer ministro y nadie lo va a poder cuestionar. Entonces, está empezando la guerra o escalando la guerra para proteger su situación personal. Algo que realmente me parece inaceptable, pero es así. Y esta situación se puede salir de control. Pero aunque ustedes no lo crean, esta situación creo que es menos grave que lo que pasa en Ucrania. Nadie habló de Ucrania, porque este conflicto tomó el protagonismo de las noticias. ¿Sabían ustedes que están hablando, los líderes occidentales están hablando de negociar la paz con Rusia? Y se reúnen ellos para ver una forma de llegar a un acuerdo de paz, porque están desesperados porque Rusia sigue avanzando en Ucrania. Y así como va, no les va a dejar mucha Ucrania, entonces cada día pierden más Ucrania. ¿Y cómo es posible que se sienten a conversar? Ya la estupidez es extrema. ¿Cómo se sienten a conversar de paz sin el principal protagonista, que es Rusia? Porque Rusia es el que tiene el control, porque Rusia va ganando la guerra, va avanzando. Y como Estados Unidos se está desmarcando de esa guerra, de alguna manera le está endosando el problema a los europeos. Los europeos, sin Estados Unidos, están muertos de susto, porque no saben qué hacer para contener a Rusia, porque existe una psicosis en Europa de que Rusia va a llegar hasta allá. Y así como van las cosas, puede que sea así, digamos, muy probable que sea así. Entonces, la situación ahí es es grave. ¿Por qué? Porque en la desesperación los europeos pueden, como han dicho, pueden llevar tropas. Y ahí Rusia va a atacar a esos países. Entonces la guerra se va a extender. Y ahí sí que es posible que llegue a Europa y la guerra se amplíe el escenario y no solo a Ucrania, sino que también a Europa. Y el peligro del uso de armas nucleares tácticas, no estratégicas todavía, pero tácticas, es real. Como una forma que puede usar Rusia para contener a países como Francia, Inglaterra, Alemania, Polonia, en fin. Entonces, esta situación, siempre dijimos que esta guerra que empezó en el año 2022 como conflicto, pero en realidad empezó mucho antes, empezó el año 2014. En mayo diría que empezó antes, ¿no? El 2007. El 2007, cuando en la conferencia de Múnich, Putin se desmarcó de Occidente, porque se dio cuenta que solamente Estados Unidos no quería aliados, quería solamente vasallos. Y Rusia no quiso ser vasallo de Estados Unidos. Ahí se produjo la separación definitiva que hizo que las corporaciones norteamericanas y la élite norteamericana planificaran esta guerra que empezó en 2014, en el Maidán, en el Euromaidán, el golpe de Estado que hicieron en Ucrania para cambiar los presidentes y empezar una guerra contra los rusos que habían en el Donbass, en Ucrania, donde mataron más de 22.000 civiles prorrusos en Ucrania, y eso obligó finalmente, eso junto a otras cosas y a otras contrataciones que hizo Rusia, por ejemplo, las bases, los laboratorios biológicos en la frontera con Rusia, la inminencia del querer poner bases militares en Ucrania por parte de la OTAN, y una serie de cosas más, por ejemplo, que después encontraron uranio, plutonio, perdón, plutonio en Ucrania, un valor de 350 mil dólares, que estaba entregado por Estados Unidos a Ucrania, con el objetivo claro, para que Ucrania se ensuciara las manos, hiciera, bombardeara con bombas nucleares a Rusia. Cuando todo eso pasó, Rusia se dio cuenta que no tenía otra alternativa que invadir, entrar a Ucrania, desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Ese fue el origen del conflicto. Tuvo que atacar como una forma de defenderse. Esa es la realidad que dicen todos los la gente que sabe, los analistas de todo el mundo, incluso de Occidente. No la propaganda ni los medios, porque los medios nunca nos van a decir la verdad. Ese es el panorama, mis queridos auditores. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es la certeza de que estamos, la guerra, es la certeza de que estamos en el final de los tiempos. Para quien tenga dudas, para quien tenga dudas, ahí tenemos una certeza brutal de que estamos en el final de los tiempos. Y vamos a cambiar de tema entonces, pero vamos a ir con un audio que también nos va a dar la certeza de que estamos en el final de los tiempos. Esto es algo que viene ahora y lo hemos conversado también. Vamos con el audio. A finales de mayo tendremos una nueva Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea del 2024 va a ser crucial. Se van a aprobar dos cosas. Primero, la modificación del articulado del Reglamento Internacional de Salud, del Reglamento Sanitario Internacional, para que todas las competencias de los gobiernos, todas las competencias de los estados sean transferidas a la Organización Mundial de la Salud en caso de una situación pandémica. Todos los países del mundo, en una situación, en si se produce una situación pandémica, las competencias de salud, medidas, normas, etcétera, etcétera, pasa a ese órgano global que es la Organización Mundial de la Salud. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud se convierte en la autoridad única sanitaria del planeta. Se aprueba también un pacto con relación a las pandemias. Ya no se va a hablar de pandemia, sino de situación pandémica. Ojo con las terminologías. Son enormemente hábiles con ella. Hemos dicho que se delegan las competencias de los estados a la OMS en caso de una situación pandémica. Y vosotros, cuando yo he dicho situación pandémica, lo habéis asimilado a pandemia. No. Porque a la Asamblea Mundial de la Salud se lleva otro acuerdo, pacto de pandemia, donde se cambia el concepto de pandemia. Y el concepto de pandemia ya no es pandemia, es situación pandémica. Y la situación pandémica significa que no hace falta que se dé la pandemia, sino que basta con que haya la amenaza de, como para que ya se declare la situación pandémica. No hace falta que haya un virus dando vueltas, sino que hay una amenaza de que haya un virus. Y la Organización Mundial de la Salud puede entonces declarar la situación pandémica y coger todas las competencias de sanidad del planeta entero. Pero no solamente eso, es que la situación pandémica también incluye la emergencia climática. Literalmente. En caso de que fenómenos climáticos puedan afectar a la humanidad, entre comillas, a la población, eso también es situación pandémica. Con lo que la OMS no solamente asume las competencias, normas, medidas, vacunación, confinamientos, limitaciones de movilidad, no solamente todo eso lo asume el director general de la OMS, sino que no es solamente ante pandemia, sino ante situación pandémica, es decir, ante la amenaza, y no solamente la amenaza de patógenos, sino también de fenómenos como la emergencia climática. La delegación de soberanía entra en vigor en junio del 25. Y es automática, es decir, con que la Asamblea General en mayo la apruebe, con mayoría simple, es automática para todos los países que pertenecen a la OMS. No hay que hacer nada más. Y en cuanto al cambio de pandemia por situación pandémica, en los términos que acabo de comentar, entra en aplicación en noviembre del 25. La gobernanza mundial de la salud, el cimiento se pone en el 2024. Entrará en vigor en el 2025. En junio, la asunción de competencias. En noviembre, la situación pandémica en sustitución de lo que es pandemia. Pero donde se toman los acuerdos para que esto sea factible es en mayo de este año. Sabéis que Naciones Unidas ha convocado la cumbre del futuro para el 22 y el 23 de septiembre de este año, convocando la cumbre del futuro. Y la cumbre del futuro no es ni más ni menos que poner los pilares de un sistema de gobernanza mundial. En los textos de la cumbre del futuro se dice con claridad que la multilateralidad, es decir, que haya muchos gobiernos, eso ha pasado a la historia. Y ha llegado un momento de la humanidad, de nuestra historia, donde la gobernanza tiene que ser asumida globalmente. Problemas globales, gobiernos únicos. Y en la cumbre del futuro, los países tienen previsto aprobar el llamado pacto del futuro. Y el pacto del futuro va a ser que lo que se hace en salud, que ya estará hecho en septiembre, se tiene que ir haciendo en el resto de los campos. Con el objetivo de que en el año 2030 los temas fundamentales no estén bajo la mano multilateral de gobiernos, sino que estén asumidos desde el punto de vista de organismos globales internacionales. Esto es el nuevo orden mundial. Descarga los videos gratis en la aplicación de Telegram y busca a En Cristo Perú. Ahí teníamos un audio estremecedor donde dice que en mayo se aprueba esta situación donde la OMS pasa a ser la cabeza visible que se toca a nueva vista nuestra de todo lo relativo a lo que ellos llaman situación pandémica, ni siquiera pandemia, como no tenemos pandemia, hablaban de pandemia X, una situación pandémica es una cosa absolutamente subjetiva. Ellos dicen que puede llegar a una pandemia y dicen que estamos en situación pandémica e imponen en esas condiciones sus términos a todos los gobiernos. Es dictadura total. Entonces, eso es el nuevo orden mundial impuesto. No es conspiranoico, esto se vota en mayo, o sea, el próximo mes. No es conspiración, es información. Es de la mayor gravedad, mis queridos auditores. Ojo con las fechas. Mayo del 2024 se vota, se aplica y se empieza a aplicar en junio del 2025 y en pleno a fines del 2025. Con toda seguridad, va a coincidir con la esto, ahí seguramente van a empezar con el tema del chip como una forma de tener el catastro de cada paciente, teóricamente. Primero el catastro de vacunas, el catastro de cada paciente, de todo el historial médico de cada paciente. Y es así va a empezar el tema del chip. Y después ese chip va a tener toda nuestra información, la identificación, las cuentas de los bancos y toda la historia. Y ese es el chip que nos quieren poner como la marca de la bestia, donde en cualquier momento nos pueden desactivar y sacar del sistema. Eso es, para allá vamos, mis queridos auditores. No es muy halagüeño lo que les digo, yo sé, pero es lo que les tengo que decir. Pronto vendrá el reseteo de la economía para dar inicio a un nuevo sistema económico y al nuevo gobierno mundial, pues se dieron cuenta que el actual sistema es insostenible y le quedan pocos días de vida. De una enfermedad crónica y terminal, ya pronto va a reventar la burbuja. Por un chip con la tecnología de ADN que puede controlar la actividad cerebral, el sistema nervioso y el sistema endocrino, entre otros. Esto no es teoría de conspiracionismo, es tecnología existente y patentada. Incluso está diseñada para minar la criptomoneda con los organismos de las personas que tengan implantado el chip. Impondrán esa única moneda tipo Bitcoin que ya patentó Bill Gates, junto con el chip, que es una sola patente. Claro que será un Bitcoin centralizado, solo controlado por un banco central. Esa moneda solo funcionará con el chip. Todo estará controlado por la supercomputadora cuántica llamada la Gran Bestia, que está en Bruselas, que es la capital de Bélgica. Curiosamente, la sede de la Unión Europea está en Bélgica, en Bruselas. Todo estará controlado por la supercomputadora cuántica llamada la Gran Bestia, decía, que está en Bruselas. Y esto gracias a la velocidad del 5G y la red de satélites de Elon Musk. Todo lo que hagan o digan las personas estará monitoreado por el sistema. El Papa falso dará fin a la Iglesia Católica y declarará la religión unificada única para todo el mundo. El Crislam se denominará y no se permitirá ninguna otra. Le entregará el liderazgo de esa nueva religión a un líder descendiente de la nobleza negra. el anticristo de los satanistas, el cuerpo físico de Satán en la Tierra. Posiblemente ese mismo sea el líder mundial. Aprobarán una forma obligatoria y mundial de educación de ideología de género en todas las escuelas y colegios del mundo. Eso ya está ocurriendo ya. El Estado pagará a las asociaciones gays y pedófilos para que dicten la ideología de género en todas las escuelas, colegios, guarderías y medios de comunicación masivos. Se programarán a todos los niños para volverse homosexuales o hipersexualizados desde las guarderías. Y un padre que se oponga a eso irá preso, pagará grandes multas y le quitarán sus hijos para darlos en adopción a otras parejas o parejas gay. Porque el Estado tendrá la patria potestad de los niños desde los 3 años o quizás antes. Esto ya está sucediendo en países como Canadá y Noruega y algunos estados de Estados Unidos. Aprobarán la pederastía y el incesto consentido, sin límite de edad, y nadie podrá impedir que un adulto tenga sexo con niños mientras sea sexo consentido, o sea, no obligado. Ya existe en Francia una ley similar. La élite está cansada que les prohíban su afición a la pederastía y el incesto. O sea, ellos, la élite, son los que están promoviendo todo esto. Todo será privatizado, hasta el agua y el sol, porque ni siquiera se podrá usar la energía solar sin pagar un impuesto. Todo será de las corporaciones, la policía, las cárceles, todo será privado. Hasta el gobierno será privado, porque será una corporatocracia totalitaria. Y la vigilancia será total, 24/7, no habrá privacidad. El gobierno sabrá hasta cuántos pasos caminas cada día y cuántas palpitaciones produce tu corazón. Quien no tenga ese chip será declarado peligroso para la seguridad y no podrá comprar ni vender nada, y con el tiempo será considerado terrorista. La única forma de sobrevivir sin ese chip es sobreviviendo en los bosques, selvas y montañas, muy lejos de las ciudades. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Recuerden la profecía del Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera de que no adoren la imagen de la bestia sean muertos, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar y vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque el número de hombre y el número de ella es 666. La bestia es el estado profundo, la élite satánica que domina el mundo con todas sus organizaciones, y la imagen de la bestia es la inteligencia artificial, la supercomputadora cuántica que crearon y que está programada para controlar todo por medio de chips y el internet de alta velocidad. Seguimos entonces. Hablábamos del anticristo, ahora vamos a hablar de los profetas de bíblica memoria. Uno de ellos hoy camina en medio de nosotros por el mundo con una capa teñida de sangre y anuncia que este es el tiempo del retorno de Jesucristo. Apocalipsis 19:13. ¿Quién es ese profeta de bíblica memoria que camina del mundo con una capa teñida de sangre. ¿Quién creen ustedes que es ese, mis queridos auditores? Uno que tiene los estigmas que sangran. Ese es. Todo está pasando. Existen personas, un pequeño grupo que hoy son protagonistas de una historia, una vivencia y una experiencia que comenzó ya hace muchos años. Estas personas consideran como ciertas y verdaderas los escritos en libros sagrados de las diferentes culturas, en especial las profecías de la Biblia, que es para nosotros la historia escrita de cómo el cielo o el Padre Creador ha estado interviniendo con sus ángeles en el arco de la historia, en el desarrollo espiritual de su creación humana, por lo que creen y casi con certeza que aquella promesa hecha por Jesucristo se está cumpliendo, que ya ha enviado al Paráclito o Consolador prometido sobre la tierra, quien nos revelaría toda la verdad. En este tiempo hemos encontrado a un hombre semejante a nosotros. Pero que sin embargo manifiesta en su personalidad rasgos que lo diferencian sobre la manera al resto de los hombres. Nos referimos al estigmatizado de la Virgen de Fátima y contactado Giorgio Bongiovanni. Él es como una voz que grita en el desierto, y hoy lo grita en el desierto de un mundo lleno de materialismo egoísta, de mentiras, engaños, de corrupción y sobre todo de desamor. Para quienes no le conocen o no lo reconocen a él como los jefes de las grandes iglesias, los líderes políticos, los poderosos que gobiernan el mundo, aquellos que han elegido el dinero como su Dios y han vendido su alma al demonio, dicen que él es un hereje, un desquiciado mental, un falso profeta, un endemoniado. Para nosotros, él es un enviado del Altísimo Señor de los cielos, tal como fuera prometido hace 2000 años por el Mesías Jesucristo y que representa a la Santísima Trinidad y que tiene la misión de anunciar el regreso de Jesucristo, que regresará con poder y gloria sobre las nubes del cielo para juzgar a la humanidad por sus obras e instaurar luego el paraíso prometido de su Padre aquí en la tierra. Veamos qué dicen las escrituras y profecías y cada quien saque su propia conclusión. En aquel tiempo dicen las escrituras que Jesucristo en conocimiento y llegaba su hora, y notando el desconsuelo de los apóstoles, les hace una promesa que él hará para que ellos estén fortalecidos y puedan esperarlo en su segunda venida. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os dirá toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere de lo alto, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. He aquí que yo envío a Elías, el profeta, antes de que venga el día, Señor, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera a la tierra. Malaquías 4, 5 y 6. Apocalipsis 11, 3. Y daré a mis testigos, Elías y Enoch, para que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma forma. Ahora, esto son lo que le acaba de decir, son citas bíblicas. Pero por ejemplo aquí, cuando dice Jesús, que aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, significa que no las podían comprender hace 2000 años. Ni siquiera ahora las comprendemos cabalmente. Hace 2000 años, unos pescadores que eran los apóstoles, no las podían comprender. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os dirá toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere de lo alto, o sea, los mensajes del cielo. Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Esos son los mensajes del cielo y todas las cosas que dice que van a venir. Seguimos entonces. Elías es aquel ángel a que se refiere nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:16, que dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, la vidente, famosa vidente, Berta Dude, da a conocer las profecías que el cielo ha comunicado y lo denomina un precursor del Señor. Un mensaje, ella de un mensaje el año 1938, imagínense, podríamos, pero por lo mismo tienen mucho valor porque son muy precisos. El adversario ganará con facilidad. Ella recibe, por cierto, ella recibía y era una estigmatizada y recibía mensajes de Jesucristo. El adversario ganará con facilidad cuando, como lobo con piel de cordero, ande camuflado y seduzca a las criaturas con palabras y miradas. Se servirá de cada ocasión para perjudicar a la humanidad. Está hablando del anticristo. Así que escuchad, reconoceréis a aquel que anda en la tierra con la espada llameante de su palabra. Ni uno dudará de ella, porque será la manifestación del profundo amor de Dios. Pero no esperéis que se presente con esplendor. Su nombre no tiene importancia. Ahí se está hablando de Giorgio Bon Giovanni. O sea, se presenta, anda en la tierra con la espada llameante de su palabra. O sea, su palabra es una espada porque es dura, es fuerte. Después dice, bueno, se trata de Juan. Con el Bautista, pero su cuerpo en la tierra no reflejará su aspecto esplendoroso. Estará en medio de vosotros y enseñará con palabras y obras. Será un precursor para la venida del Señor en la tierra. Al mismo tiempo, su palabra dará testimonio del amor de Dios y despertará en los corazones de los hombres un profundo anhelo por la verdad y la luz. Quien escucha con atención las palabras de este precursor oirá directamente la palabra del Señor. Vendrá en el esplendor de la verdad y no habrá nada mundano apegado a él. Sigue Bertadud, pero en este medio, en este caos, de este caos habrá una luz que llenará de consuelo y esperanza y todos los que se encuentren en ella. Habrá un portador de la verdad divina entre vosotros que será un gran orador ante el Señor. Anunciará su venida con gran pasión y predicará la palabra que el Señor mismo enseñó en la tierra. Será un precursor del Señor, pero llegará la hora en que procurarán evitar que pueda cumplir su misión. La mayoría de los que andan en la noche oscura de su espíritu exigirá su destrucción. Eso es lo que está pasando ya. Otro mensaje de Bertadud dice, de vuestra fila saldrá uno que deberá dar testimonio de mi venida sobre las nubes, habla el Señor. Y cuando lo oigan, sabrá que el fin está cerca. Es uno de los hombres más puros, llenos de amor y bondad, y por lo tanto íntimamente unido a mí. Él es para vosotros, humanos, un consolador y un amigo, un libertador de las miserias del alma. Es un espíritu luminoso y sabe sobre el juicio final, y por eso avisa a la humanidad en mi nombre y ruega por ella. Después dice, Eugenio Siragusa dice quién es el mensajero de los extraterrestres y quién lo educó con el conocimiento que recibía de lo alto, como su padre espiritual nos dice. Yo, Eugenio Siragusa, os digo quién es Giorgio Bongiovanni. Él es un siervo del Padre Glorioso, de la Madre Celeste, de Jesucristo y de todas las potencias celestes. Es un solícito mensajero de la verdad que vuelve libres a los hombres, libres de verdad. Es el verbo que se hace a palabra, sin reservas y sin secretos. La obra cristalina en estos tiempos oscuros por los que atraviesa esta generación es avalada por los estigmas de Cristo y de la inteligencia y sabia emotividad de su espíritu. Amante de la verdad del tiempo, de todos los tiempos, este es Giorgio Bongiovanni. Este es el hombre que lleva con su sufrimiento el estandarte de la nueva Galilea de los gentiles, de todos aquellos que deberán heredar el nuevo cielo y la nueva tierra. Es asimismo verdad que sus maestros no son del mundo. Esto para que se sepa. Eugenio Siragusa Nicolosi, 12 de enero de 1990. Y dice más, Giorgio Bongiovanni es el cáliz viviente de la comunión crística. Sí, hermanos y hermanas y amigos, este es el símbolo viviente de aquel que es el sol, logos de la inteligencia cósmica, señor y patrón del cielo y de la tierra, manantial de luz, de vida y de verdad. Giorgio Bongiovanni ha recibido el signo de la benevolencia divina, de modo que de sus estigmas rebose la linfa que el Padre concede para traer los frutos de su cordura, de su sabiduría, de su amor, aureolado por su justicia infalible. Gozad y alegraros, vosotros que habéis sido tocados y alimentados por su Espíritu Santo y por su amor cósmico. Ahí tenemos lo que decía Eugenio Siragusa. El plan de redención que se inició hace 2000 años con Jesucristo, tiempo en el que se comprometía a enviar a un futuro consolador o el paráclito para revelarnos todas las grandes verdades del cielo que él, Jesús, aún no podía revelarnos, con su aparición en este tiempo de oscuridad espiritual, es para que se tenga la posibilidad de salvación, pues que sin su presencia no sería posible, porque con su presencia podemos considerar la propia presencia o expresión de Cristo que se manifiesta en las personalidades de Juan el Apóstol y Juan el Bautista. Por lo que los hechos de Giorgio Bongiovanni a lo largo de su vida se convierten en la expresión viva de este espíritu que marca a estos tiempos con el sello Cristo. El espíritu del Paráclito es el consolador. Las imágenes que nosotros difundimos y que siempre pedimos poner como presencia en todas las casas de la comunidad, aquella imagen que nosotros llamamos el Consolador, aquel es el espíritu del Paráclito, porque Juan, en el medio, es instrumento de la enseñanza cósmica de este tiempo. De hecho, la personificación de Juan es la representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos juntos, porque Juan anuncia la verdad de la segunda venida de Cristo, la verdad de las leyes del Padre y la verdad de las apariciones de la Virgen María, que representa al Espíritu Santo, aquello que es el Consolador. Entonces, yo soy un instrumento de esta voluntad. Eugenio ha estado antes que mí, y luego de mí estará con aquel o aquellos que hayan sido elegidos para ser la voz del Consolador. Y terminamos con una cita bíblica, Lucas 10, 16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Entiende lo que significa esta visita? O sea, estas son palabras de Jesucristo. O sea, él está diciendo, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. O sea, está hablando de el que él envía, en este caso, el Consolador. Si no lo escuchamos, estamos rechazando a Jesucristo y al Padre, que es el que lo envía. Eso es lo que dice esa cita bíblica. Tenemos que reconocer cuando viene la voz del cielo, cuando viene la voz de lo alto. Porque si rechazamos porque nos fijamos en el fenómeno, o porque nos fijamos en la persona y no nos simpatiza, o porque el mensaje no nos entra y lo rechazamos, no solo estamos rechazando a esa persona, sino que estamos rechazando a Jesucristo y a su Padre. Eso es lo que dice esta cita bíblica y es muy importante. Ojo. Bueno, vamos a ir con otro tema, así que vamos a ir con otro, pero este es un breve audio. Vamos con un breve audio. Sus colegas lo califican como una eminencia en medicina. Tiene amplios conocimientos sobre las repercusiones para la salud que causa la radiación electromagnética. Y en su paso por Concepción confirmó lo que tanto temían los vecinos de la ciudad. Las antenas de telefonía celular que pretendan seguir instalándose causan graves daños a la salud. El estar cerca de la antena emisora produce una serie de enfermedades, sobre todo cáncer, y la mortalidad por cáncer aumenta. Se ha demostrado en varias ciudades, produce algunas enfermedades neuroconductuales y se sospecha con bastante fundamento que puede favorecer o acelerar el Alzheimer. Ha participado con intervenciones en las cámaras de diputados y senadores en el contexto de la discusión de la ley de antenas, aunque asegura que es uno de los profesionales que entregó su visión al respecto, no fue del todo escuchado. Y ahí comienzan las críticas a la legislación. Hubo varias ocasiones en las cuales me tocó hablar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado sobre esto. Y hicimos proposiciones concretas. Ahora, salió bastante aceptable para el momento, pero me apareció lo que muchos llaman la chica, que aparecieron áreas sensibles y no sensibles cuando la legislación debería ser a todos. Que se hace la corte en Concepción porque está el proyecto de instalar 47 antenas. Tiene preocupados a vecinos de todos los barrios, incluido el barrio universitario, donde piensa instalar una antena de telefonía a unas cuadras de un establecimiento educacional. Los colegios se supone que son zonas sensibles, pero nosotros igual estamos, lamentablemente, digamos, la ley tiene tanta letra chica que igual se pueden instalar en este momento al lado de colegios y otras zonas sensibles. Continúa la controversia y se confirma que efectivamente la radiación puede provocar enfermedades como cáncer de mama, leucemia, linfomas o Alzheimer. Un nuevo argumento para seguir luchando contra la instalación de antenas celulares. Ahí tienen un audio de algo que salió en la televisión abierta, que me llama la atención, algo que, pero que habla de la, para mis queridos amigos que les gusta tanto la información de la televisión, ahí en la misma televisión abierta habla un científico que dice del daño que producen las antenas, algo que hemos estado conversando hace años acá. Es importante que lo digan, a pesar de que el poder económico y la estupidez de la gente por la tecnología abruma y arrasa con cualquier observación que se haga a este tipo de antenas. La necesidad de tener un internet más rápido y la tecnología es más fuerte que todo en este momento. Así que me llamó la atención eso, por eso que se los puse, pero creo que es importante. No sé si tenga eco, pero por lo menos podemos decir que incluso lo dicen en la televisión abierta. Vamos a continuar entonces. Vamos entonces. Le preguntaron a Giorgio, estábamos hablando en una conferencia, le preguntaron a Giorgio, el Evangelio cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán, ¿se refiere a la iglesia de Pedro, no a la de Juan? Giorgio responde, se refiere a la iglesia de Pedro, pero ambas representan la iglesia espiritual de Cristo. Es la iglesia de Juan porque ofrece conocimiento espiritual, pero esto no significa que la otra no sea de Cristo. Cuando Pedro dice, ¿y de él qué será? Reconoce que Juan forma parte de la misma iglesia. Todas las iglesias cristianas del mundo son católicas. Después pregunta, ¿el Bhagavad Gita, llamado también el Evangelio de la India, se abre en el campo de batalla? Arjuna, que está por afrontar una guerra fratricida entre las facciones internas de la misma familia reinante, siente repugnancia ante tener que combatir contra personas con las que hasta el día antes había juzgado, comido, dormido. A este punto el guerrero, profundamente triste y luchando con su dilema, se dirige a Krishna, el cual le invita a hacer lo que es justo, disipando así sus dudas. ¿Qué significa hacer todo lo que es justo? Si no relacionas tus acciones un fin y no buscan un beneficio, ¿no pagas el karma? Es una pregunta. Recordemos, queridos auditores, que Krishna es un enviado del cielo también, que vino hace 5.000 años atrás. En la India. Un espíritu superior también, que trajo grandes enseñanzas. La respuesta entonces, no, como he dicho antes, si es parte del dibujo de Dios, no solo no pagas el karma, sino que estás haciendo su voluntad. Si en cambio cualquier cosa que hagas no es parte de sus diseños, lo pagarás. Por hacer una provocación, digamos que incluso frente a un acto de amor, si terminas siendo debilidad y obstaculizas su dibujo, Dios te pone a prueba o no te deja que lo hagas. Obviamente que es un ejemplo. Nosotros sabemos que un acto de amor es siempre crístico. Por el contrario, si ejerces una acción de fuerza que coincide con su designio, él mismo te premia en la evolución. Y obviamente no pagas el karma. Queridos hermanos, nuestra vida es un camino dificultoso, lleno de espinas, donde también encontramos las rosas. Nosotros tenemos que trabajar todos los días para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Este es nuestro sufrimiento. ¿Y cómo hacemos? Preguntan. Jesús lo dice, amando a nuestro prójimo, reconociendo dónde están los justos, que dan testimonio de la verdad y la exaltan donde quiera que sea, para estar de su parte. Esto es la voluntad de Dios. Parece fácil, incluso sencillo, pero no lo es. Nosotros tenemos que respetar sus diseños. No somos nada, solo siervos. Pero tenemos en la tierra a personas que demuestran que están haciendo la voluntad de Dios, porque son justos. Están cambiando la sociedad al bien. Servir a estos seres significa hacer la voluntad de Dios. Pregunta, Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. Desde el momento en que un justo lucha contra la criminalidad, ¿trabaja para que sus enemigos vayan a la cárcel? Respuesta, puede parecer ridículo, pero se llama corrección fraterna. Nuestra constitución, como la jurisprudencia, es óptima, porque no contempla la pena de muerte. La cárcel, teóricamente, es un medio de corrección. Los totorrina, irredimibles, deberían incluso llegar a arrepentirse y a colaborar con la justicia gracias a la cárcel. Es una utopía, pero la Constitución afirma esto. Obviamente nosotros sabemos que es todo lo contrario. Pregunta, he conocido al padre de un policía asesinado por la mafia, que después de 30 años vive todavía buscando la verdad sobre la muerte de su hijo. ¿Se puede considerar también una petición fraterna de corrección? Nosotros esta tarde la estamos llamando corrección fraterna, pero en realidad es una petición de justicia. El padre quiere saber quién ha matado a su hijo y el asesino debe pagar por ese error. Sin embargo, estoy seguro de que si los padres de ese joven, si se encontraron un día frente a ese asesino, serían capaces de perdonarle si se arrepintiera y revelara toda la verdad sobre la mafia, sería lo mismo que si se tratase de un importante boss mafioso. Pregunta, Jesús también dice, pon la otra mejilla. Respuesta, Giorgio dice, si te lo dice a ti, si alguien te da una bofetada, tú pon la otra mejilla. Pero no dijo que la pongas si están violando a un niño. Jesús dice, y cualquiera que haga a tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que lo hundiesen en el profundo del mar. Yo siempre he dicho que no tenemos que defendernos nunca a nosotros mismos. Si entrase alguien aquí para hacer daño a un niño, sería tú defender al más débil. Si en cambio te apuntaran a una pistola en la sien o te quisieran dar un puñetazo, tendrías que dejar que lo hagan. O sea, la autodefensa, no. Pero defender a alguien, a un débil, eso sí que está permitido por la ley de Dios. Pregunta, sobre la bofetada estoy de acuerdo, poniendo un ejemplo un poco extremo. Si un mafioso viniera con la intención de matarme, ¿tendría que dejar que lo haga? Giorgio responde, no, la decisión depende de ti. Jesús te ha dicho, pon la otra mejilla, no ha dicho si no la pones te disparo. Si no conociésemos la verdad, podríamos matarlo a palos. Yo creo que conozco a Dios y si me viera con una pistola apuntada en la cabeza, yo comprendería que es un designio suyo. Entonces diría, bien, que lo haga, dispárame. No me defenderé y así pongo en práctica lo que Jesús me ha enseñado. Si en cambio el mafioso que quisiera hacer daño a un niño, a un ángel de Dios, entendería que hay un plan y que me está poniendo a la prueba. Es decir, que él quiere que yo haga lo que es justo para defender a la criatura. Cada uno de nosotros debe tomar conciencia de lo que somos. Si yo, estigmatizado, sabiendo que tengo una misión, me encontrara con alguien que me quiere estafar y quitarme un poco el dinero que tengo en el bolsillo para hacer la obra, yo tengo que impedirlo, no me estoy defendiendo. Si yo sé quién soy, no puedo poner la otra mejilla. Si en cambio me apuntan con una pistola, yo entendería que ha llegado mi momento. Y si Dios quisiera detenerlo en ese instante, pasará una patrulla de la policía. Pregunta. Quisiera saber cómo interpretar una situación que estoy viendo. He cumplido con un contrato de trabajo y ahora la contraparte se está subiendo por las paredes para no darme lo que me corresponde. Yo le respondo, nosotros estamos en guerra por Cristo. Si alguien quiere hacernos daño, tenemos que defender a la familia, al arca, la obra, hacer valer nuestra fuerza, nuestro derecho. No lo hacemos por nosotros mismos. Si alguien intenta entrar en mi casa para robarme el computador que uso para hacer la obra, lo tengo que impedir. Pregunta, si un padre de familia que no tiene ninguna misión y vive su cotidianidad como la mayor parte de la gente fuera amenazado por un delincuente, ¿tendría derecho a defenderse por el hecho que tiene hijos que mantener? ¿Pagará un karma por ello? Giorgio responde, es un derecho humano y tiene derecho a defenderse, pero no es un acto crístico. No creo que pague un karma. Puede ser que Dios lo premie. No puedo juzgar lo que hará el padre con esta persona. Soy un filósofo, pero no sé todo. Quisiera decir una cosa importante. Habréis oído hablar todo de la historia de Bapria, un rico comerciante jubilado que ya había sido víctima de varios robos. Ha disparado a la espalda a un joven de 22 años, desarmado, que había entrado en su casa. El joven rumano, descubierto en el acto, recibió un proyectil de derecho en el corazón mientras intentaba escapar. Un verdadero tiro al blanco. Ese hombre es un cobarde, asesino, criminal y merece ir al infierno. Y además la condena perpetua. Los xenófobos racistas que se comportan así. Si hubiese hecho beneficencia no habría tenido todos esos robos. Si quería defenderse tenía que haber disparado al suelo o a las piernas. Había tenido que dejarle escapar. O antes o después la policía lo habría capturado. Durante las investigaciones, la policía ha notado discrepancias entre el relato del jubilado y ahora el fiscal le ha acusado de homicidio voluntario. Dios en este país, por un delito de este tipo está prevista la condena perpetua. No se mata así a la gente. Esto no significa que no puedes tener una pistola en casa. Si el ladrón hubiese entrado con una bazuca, el convencional habría tenido que batirse en duelo para defender a su familia. Pero se trataba de un ladronzuelo desarmado. Pregunta, lo siento, pero yo soy de otra opinión. Este joven había cometido de todas formas un delito. Yo responde, sí, había cometido un delito. Eso no significa que podemos disparar a todos los que entren en casa. Este joven estaba desarmado y estaba escapando. El pensionado ha apuntado la mira y ha disparado. Le mató voluntariamente. ¿Quiere decir que tendríamos que hacer justicia con nuestras manos? Pregunta, pero siempre es un delito. Soy la idea de que el anciano tenía sus motivos. Responde Giorgio, entonces te hablaré de otra manera. También nosotros, hijos del capitalismo y el consumismo, hemos cometido un delito. Todos los bienes que poseemos, empezando por la ropa que tienes puesta, son fruto de lo que hemos robado. Hemos ido a África y desde hace 150 años hemos fundado nuestra riqueza sobre el saqueo permanente de sus recursos naturales. Oro, petróleo, diamantes, etc. E incluso hemos importado material humano que hemos reducido a la esclavitud. Nosotros somos todos ladrones y culpables. ¿Qué habrían tenido que hacer con nosotros los africanos después que le hemos robado todo? Si me dices que también ellos tienen derecho a dispararnos en la frente, lo que dices es coherente y respetaría tu idea. Pero si estos chicos entran a nuestras casas para robar, es porque no tienen nada, les hemos quitado todo. Tendríamos que ayudarles a encontrar un trabajo, acogerles, asegurarles una educación. Nuestro país es rico de estructuras y podría hacerlo, pero a nosotros no nos interesa lo más mínimo. Pregunta, yo estoy de acuerdo en ayudar a las personas, es un acto de amor y de humildad. No admito en cambio que los gobiernos se aprovechen de estas situaciones. Giorgio responde, los gobiernos están de acuerdo contigo sobre que tenemos que disparar a esta gente. Somos nosotros los que no estamos de acuerdo. Ahora el partido Forza Italia ha decidido de candidatear al jubilado como consejero en Milán. Le han aplaudido y han organizado una movilización para expresar su solidaridad. Pero yo soy de otra opinión, querida. Nosotros somos una raza criminal y asesina. Hemos explotado a muchos pueblos. Les hemos dejado en el hambre. Hemos bombardeado sus casas. Les hemos privado de sus tierras y de sus riquezas. De todo. Le hemos quitado la dignidad. Hemos asesinado a las mujeres y a los niños. Yo no quiero encarnizarme con este jubilado ignorante, pero siento una rabia profunda porque nadie explica que somos nosotros, los colonizadores, los asesinos, los criminales. Si hubiésemos estado en su lugar, muchos de nosotros habríamos venido hasta aquí para matar a todos, después que han destruido nuestro continente. Sin embargo, ellos llegan con muchas dificultades porque están desesperados y no saben qué hacer. En vez de ayudarlos, les tiramos al mar y ponemos la alambrada. Pregunta, ¿es suficiente con recordar los crímenes de guerra que hicieron los italianos durante la guerra en Abisinia? Yo respondo, somos la raza blanca y somos maléficos. Es así. Menos mal que nosotros intentamos redimirnos. Realmente hubo en la charla, la persona le preguntaba sobre la misma respuesta y hubo una especie de discusión ahí, cambiando los puntos de vista, pero claro, la persona que preguntaba veía las cosas de una manera como la ve cualquier persona, digamos, pero el mensajero del cielo tiene que ir más allá. ¿Cuál es el origen del problema? los inmigrantes no tienen nada ya y que son rechazados de manera brutal, tenemos que tratar de entenderlos, eso es lo que dice. Entonces, tenemos que juzgarlo como Dios lo juzgaría, no como lo juzgan los hombres, que están muy lejos de la conciencia de Dios. Esto que está aquí, dice, quieren desencadenar la Tercera Guerra Mundial, es un hecho. Aquí y en los países, esto es desde el 2016, ¿eh? Para que vean ustedes. Aquí y en los países donde todavía se vive bien, comparado con nuestros hermanos de África y de Medio Oriente, que ya no tienen ninguna certeza, solo la muerte, quieren programar una crisis que de hecho ya está en curso e involucrará los países del consumismo, unas 1.000 millones de personas entre Europa, Estados Unidos de América, Canadá y Japón. Los 8 países más ricos del mundo, excluyendo a Rusia y China. Una guerra económica no menos importante que la mundial y que nos tiene que distraer. Una distracción ideada y puesta en práctica por medio de la manipulación de la información. Y no solo eso, que ya de por sí es fuerte y tiene y todo a favor de Occidente en contra de Rusia. Desencadenarán una crisis financiera que llevará a los bancos al colapso, pero lo harán de manera que los ciudadanos no se vean privados de todo, porque el que no tiene nada, no tiene nada que perder, y es potencialmente más peligroso. El colapso les dejará con poco, pero les hará sufrir aún más, porque serán abandonados en un pánico completo. Los que tendrán poco, casi nada, entrarán en una crisis depresiva e intentarán sacar más, pero no lo obtendrán. Así que estad atentos, prestad atención a las noticias, además de la página de antimafia y del espiritual. La caída de las bolsas de la semana pasada y el continuo subir y bajar es jugar al desastre para llevar a los bancos a la quiebra. Los pequeños ya han quebrado. Los grandes están siguiendo sus pasos con miles de millones de deuda. Es absurdo, increíble. La emisión continua de dinero de papel que no vale nada desembocará en el fracaso. Muy pronto iremos con la tarjeta de crédito para a sacar dinero de nuestra cuenta y no nos la darán. Nos impedirán que hagamos la compra, que paguemos los recibos, etc. Es una acción programada para hacer a unos millones, 1.000 millones de personas. No se le ocurra en la cabeza hacer protestas fuertes, pacifistas, pero violentas. Para disuadir a las grandes potencias en esas condiciones, se les privará también de la posibilidad de seguir en directo los eventos de la guerra que se desencadenará en los países orientales y en Medio Oriente. Los ricos, unos 100 millones, entre los primeros 100 tenemos a Carlos Slim, Berlusconi, Agnelli, etcétera, que cuentan con un patrimonio de más de 20 millones de euros, no tendrán este problema porque ya han puesto al seguro sus capitales gracias a que tienen acceso a informaciones de altísimo nivel y sus consejeros financieros están súper pagados. No podrán disfrutar de los intereses, pero por lo menos no arriesgarán nada. Hoy, en todos los bancos del mundo, los depósitos bancarios no tienen rendimientos, ni siquiera en Suiza, capital mundial de la finanza, que por 2 siglos ha ofrecido servicios a todos, incluidos a los criminales. En la historia de la finanza mundial de esta humanidad nunca había pasado, nunca. Es una jugada extraordinaria del anticristo, que vive principalmente en Zurich, además de Roma y New York, frente al cual tenemos que quitarnos el sombrero, que sabe hacer muy bien con el derrumbe de la finanza que nos tendrá en el puño a todos. Desgraciadamente aquí en Italia, en los pueblos latinos y en Alemania, está el potencial humano y espiritual más fuerte del mundo. Digo desgraciadamente porque la India es la cuna de la espiritualidad, de ahí vienen los grandes maestros, pero su pueblo, aplastado por la pobreza, no tiene la fuerza de reaccionar. Nuestros gobernantes no conocen al anticristo, que con nosotros identificamos teológicamente, pero saben todo lo que os estoy diciendo. Además del gobierno están en conocimiento los bancos, los grandes managers y los jefes de Estado, pero no saben qué hacer. Hablando en dinero, habrá una espantosa crisis financiera. Los ricos están seguros, mientras la media burguesía terminará de rodillas y no está acostumbrada. para vuestros padres y abuelos de la zona no será un problema gravísimo, porque su generación ha vivido la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sabrían qué hacer, nosotros no. Recientemente un honrado jubilado se ha quitado la vida después de haber perdido todos sus ahorros a causa de una inversión cuyo riesgo el banco, que ahora está siendo investigado por quiebra fraudulenta, escondía a sus clientes. Esperemos que el señor le entienda porque tenía sus límites. Esto es un signo. Llegaron las preguntas de nuestros auditores. Vamos con las preguntas. ¿De qué manera sabremos que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial? ¿Tiene que ver con Israel? ¿Tiene que ir a ver con Medio Oriente? ¿Qué otros países más se meterán en este tema? Francisco Moreno pregunta. Bueno, hay muchas maneras. Esto es medio subjetivo, mi querido amigo. Podemos decir que la Tercera Guerra Mundial empezó porque es un continuo la aparición de conflictos, la aparición o la aceleración de los conflictos o el escalamiento de los conflictos. Por ejemplo, te digo, y estas son declaraciones del canciller chino, que dijo, si entran cuando Francia amenazó con llevar soldados franceses a Ucrania, el canciller chino dijo que si van soldados de la OTAN a Ucrania para luchar contra Rusia, Rusia no estará sola. Eso lo dijo el canciller chino, o sea, una palabra oficial del gobierno chino. ¿Qué significa eso? Rusia no estará sola. China estará al lado, y que probablemente estará Corea del Norte al lado. Y estará también probablemente Irán. Entonces, por eso que al comienzo del programa les decía que la guerra más peligrosa del momento es la que se desarrolla en Ucrania, a pesar de que no estamos hablando de eso ahora. En este momento estamos hablando del conflicto que hay en Irán con Israel, que es porque el que nos muestran en las noticias y el que es como que está sobrecalentito, como decimos. Pero el conflicto de fondo, el conflicto central, porque está haciendo, de alguna manera, es como un gallito entre Occidente y Oriente, una guerra existencial del mundo occidental que quiere seguir mandando el mundo, y el mundo oriental, llamémoslo así, que quiere un mundo multipolar, no quiere que haya un hegemón como ha habido en los últimos 80 años. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Yo creo que la Tercera Guerra Mundial empezó porque esto va a seguir escalando, esto no para. Esto no se va a calmar. Esto va a seguir. Eventualmente puede haber una tregua, pero ya están como se dice, están con sangre en el ojo, o sea, ya no. Esto no para, esto se desató ya. La guerra que se desarrolla en Ucrania entre Occidente y Oriente tiene mucho más fundamentos para ser final. Israel con Irán, es probable que sí se desencadene, y si se desencadena también puede llevarnos a no sé dónde. Irán es una tremenda potencia. Le tiene mucho respeto a Estados Unidos porque sabe las capacidades que tiene. Entonces, Irán puede, por ejemplo, no solo tiene su poder militar, sino que tiene la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, que es la salida del Golfo Pérsico, y que está manejado por Irán. Y en ese momento ellos cierran el estrecho de Hormuz y el precio del petróleo se duplica al tiro. De inmediato. Eso se llama tener poder sobre la economía del mundo. O sea, entonces, por eso es que Irán es poderoso. en este momento. Ahí sale todo el petróleo que viene de Irán y de los países de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait y todos esos países, digamos. Entonces, que son todos petroleros. Entonces, es un tremendo poder. Así que eso es lo que te puedo decir, digamos. Vamos con otra pregunta. Lorena Espinosa desde Casas Viejas, interesante tu programa, que hará Dios por los más pobres y la gente finalmente la que sufre. Y sufren a ambos lados, israelita y palestino. Pero este es el comienzo del fin. Lorena. Así es, así es. Cuando siempre nos preguntan qué hará Dios por los más pobres. La verdad es que siempre Dios está haciendo cosas. Lo que pasa es que no los vemos, porque nosotros le cerramos la puerta a Dios, porque nos abocamos al mundo material, a lo que tenemos que hacer, y sentimos que Dios no nos sirve en ese momento. Entonces, no podemos ser injustos con Dios. O sea, Dios está siempre con nosotros, pero Él nos respeta nuestro libre albedrío. Entonces, si nosotros no lo llamamos, si nosotros no le pedimos, Él no se manifiesta. Así funciona Dios. Lamentablemente es así. Entonces, no es cosa de que nosotros esperemos que nos caiga del cielo sin siquiera pedirlo, no. Tenemos que primero darle un lugar importante a Dios y llamarlo y necesitarlo y pedirle con humildad. Y en esas condiciones Dios nos escucha. Si no, la verdad es que Él no se mete, Él nos deja libres. Libres porque nos da libre albedrío para actuar en el bien y lamentablemente en la mayoría de las veces en el mal. Entonces, nosotros somos el resultado de nuestras elecciones, equivocadas o no, pero esa es la razón, digamos. Entonces, no, había otra cosa en tu pregunta. Sí, pero en realidad aquí está sufriendo mucho más el pueblo palestino, que está absolutamente desarmado y está siendo masacrado, mientras los militares judíos se ríen de la desgracia de los palestinos. Eso es satanismo puro. Entonces, ahora recién con el ataque de Irán, donde dicen ellos, los israelitas, que hubo el 99% de los proyectiles fueron destruidos, pero eso no es tan así, digamos. Eso no es la verdad, porque si bien es cierto, hubo una gran cantidad de proyectiles destruidos, pero la forma que se produjo el ataque dio la posibilidad de burlar los sistemas de antimisiles que tiene Israel, y de esa manera destruyeron bases militares y destruyeron aeropuertos. Entonces, y lo hicieron a propósito y sin matar personas, pero le demostraron de paso a Israel que tienen la capacidad de hacerle mucho, mucho daño. Porque tienen misiles que no pueden Israel contrarrestar. Los sistemas de misiles hipersónicos no los pueden contrarrestar. Entonces, estoy de acuerdo que sufren los palestinos, pero los israelíes han sufrido mucho. Ahora están un poco asustados nada más, pero no han sufrido mucho. Vamos con nuestra pregunta. ¿Cómo se llama el lugar donde van las almas después de morir? ¿Es verdaderamente el cielo o hay un juicio? Pregunta Claudia Torres. Uy, qué pregunta. Las almas tienen un destino de acuerdo a cómo se haya sido su encarnación. Pero las almas se desenvuelven en los planos. Primero, cuando el cuerpo fallece, se disgrega. A las 72 horas se disgrega el cuerpo etérico. Y después de eso se va a los planos emocionales más bajos, lo que se denomina purgatorio, lugares de expiación, lugares de purificación, lugares donde vamos a ver todas las cosas que hemos hecho, lo malo que hemos hecho. Allá van la mayoría, la inmensa mayoría de las almas después de la desencarnar, al llamado purgatorio. Bueno, y después tienen que, en la medida que vayan limpiándose, de acuerdo a lo que tengan que limpiarse, serán la cantidad de años que estarán ahí. Algunos pueden estar 300 años ahí, otros estarán 10 días. En fin, después de eso van a planos emocionales más altos. Y después va, terminando el plano emocional neutro, porque son 7 subplanos, cada plano, el plano emocional tiene 7 subplanos, llegando al plano emocional neutro, pasa al plano mental. Y ese es el llamado primer cielo, y después hay un segundo cielo, y de acuerdo a la evolución de la persona, puede llegar a un tercer cielo. Y ahí en esos cielos se planifica la encarnación siguiente. Eso es lo que te puedo decir, digamos, para decirlo muy brevemente, porque en realidad eso daría para un programa completo. De hecho, hicimos un par de programas de este tema que tú acabas de preguntar, mi querida auditora. Así que vamos a ir con otra pregunta. Lorena Paulaza, de Casas Viejas, interesante tu programa. Oiga, tengo una pregunta. ¿Qué es de Giorgio Bon Giovanni? ¿Qué ha dicho sobre lo que está ocurriendo? Matías Pinto. Bueno, lo que ha dicho Giorgio Bon Giovanni es un poco lo que he dicho yo, digamos. No porque yo sea alguien, sino porque yo estoy repitiendo lo que él dice. Es al revés. Entonces, yo procuro buscar la fuente y eso de esto no va a escalar, va a seguir escalando y esto no para más, son cosas que él dice, digamos. Entonces, no es que yo las diga porque se me ocurrieron o porque un capricho, yo no soy nadie, yo busco información en distintos lados, me llega mucha información y después lo confronto con lo que él dice, digamos, para tratar de aproximarme lo más posible a la verdad. Eso es lo que te puedo decir, digamos, pero por eso les decía que el principal conflicto acá, por ahora, quizás después, más adelante, el conflicto final va a ser justamente en el Medio Oriente. Pero por ahora, el conflicto que genera la Tercera Guerra Mundial es el conflicto que se desarrolla en Ucrania. Porque ese es el conflicto que enfrenta a los dos grandes bloques. Es mucho más que la guerra entre Rusia y Ucrania esto. Es la guerra entre Oriente y Occidente. Entonces, ese es el gran conflicto en este momento. Otra pregunta. Matías Espíndola, en la Biblia se hablan de revelaciones, apocalipsis. ¿Qué son los 7 sellos que aparecen en la Biblia? ¿Qué tienen que ver con lo que estamos viviendo ahora? Matías Espíndola. Bueno, mi querido amigo, los 7 sellos. Hablan justamente de un orden cronológico del desarrollo de los eventos apocalípticos. Para que tú te hagas una idea, el séptimo sello es el retorno de Cristo. El sexto sello es cielos, tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Significa entonces que ese es el, justamente lo hemos dicho acá, es el cambio del eje de la tierra. Momento en que se va a producir la purificación total y que va a ser difícil la vida en el planeta. Y el quinto sello habla de las de la guerra. El cuarto sello son las pestes y enfermedades. Y así sucede. Son mucho es una especie de cronología de distintas cosas que se van presentando en el transcurso de los acontecimientos. Es una forma de decir, están los sellos, las trompetas, en fin, distintas cosas que se van presentando en el curso de los acontecimientos, en el desarrollo de la apocalipsis. Hoy día estamos en el cuarto, entre el cuarto y el quinto sello. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con la última pregunta. 220-30, disculpenme, estoy en conversación con los concretos periodistas. No son temas aparte. Pregunta 9000 de Cerro. Se escucha despacio, pero lo voy a repetir la pregunta para que nuestros espectadores escuchen. Nuestra querida Noemí pregunta: la agenda 2030. ¿Qué tiene que ver con lo que está ocurriendo en Medio Oriente? Yo diría que es no exactamente tiene una relación. Son eventos, la Agenda 2030 es un mecanismo del control que se ejerce en la humanidad. Y lo que ocurre en Medio Oriente es parte de la locura que tienen los líderes de los distintos países de alguna manera para prevalecer. ¿Por qué se producen estos conflictos? Por la soberbia humana. Uno quiere imponerse al otro. ¿Han visto la soberbia con que habla, por ejemplo, Netanyahu? ¿Ustedes creen que es posible, por ejemplo, algún día que alguien pueda negociar algo con él o que él pueda ceder algo? ¿Creen ustedes que es posible? Si lo han visto hablando en televisión o en donde sea, entonces, y no solo él, digamos, son todos son soberbios, y por eso que la soberbia hace que se produzcan los conflictos, incluso entre las personas. Y los líderes de los países son personas. Entonces, esa es la principal causa, si finalmente son hombres los que están detrás de los países. Entonces, mi querida Noemí, la Agenda 2030 es la forma que tienen de controlarnos. La Agenda 2030 la está imponiendo la ONU, o sea, la está imponiendo el poder del mal, la élite, pero a través de la ONU, justamente para controlarnos. Y la guerra no es exactamente eso, digamos, no es lo mismo. Ambas cosas en paralelo forman parte de los acontecimientos que estamos y que nos corresponde vivir en esta época, en el final de los tiempos. Pero no te puedo decir que están relacionados porque no es así, digamos. Son cosas distintas, pero que ocurren dentro de un mismo, llamémoslo, más que evento, digamos, de un mismo proceso, el proceso del final de los tiempos. Todos los eventos relacionados con el final de los tiempos. En ambos casos, tanto la guerra como la agenda forman parte de los eventos del final de los tiempos. Eso es lo que te puedo decir, mi querida. Para terminar, tengo aquí, perdón. Para terminar, tengo aquí, perdón. Esto es muy importante porque está relacionado con lo que estábamos hablando. Una carta que dicen los seres extraterrestres a través de Giorgio Giovanni. Nosotros, alienígenas, impulsados por el amor más grande de todos los amores, os habíamos advertido. Os hemos dado la dirección para recorrer el camino hacia la redención, o sea, la salvación. Antes que nosotros y mejor que nosotros, os fue ofrecida la salvación por el Cristo Redentor, quien tuvo que soportar la pena de vuestro rechazo, consolando su alma divina únicamente con la alegría de saber sobre la salvación segura de pocos espíritus que él, por voluntad del Padre Adonai, ha preservado del mal. Esos son los que le siguieron, los que le creyeron. Una vez más, por vuestro bien y sobre todo por el crecimiento de los llamados, os invitamos a la lectura de los mensajes adjuntos, dictados por nosotros en su momento al que escribe. Los temas expresados en los mismos son claros y transparentes. En el futuro próximo se desencadenará en la Tierra una guerra atómica. Escuchen bien. Y nuestra confederación intervendrá con fuerza y potencia militar para poner término al conflicto, destruyendo las armas nucleares de las facciones en lucha, llevando a salva a un cierto número de seres terrestres, hombres, mujeres y niños. Por voluntad del Padre y por lo tanto de su divina justicia, no podremos hacer nada por miles de millones de personas que se verán involucradas dramáticamente en el holocausto que provocarán los poderosos del mundo y las masas débiles, débiles, eso es importante, las masas débiles, las que son volubles, las que son manejadas y corruptas. Nosotros, como ya hemos dicho miles de veces, pondremos a salvo lo salvable, teletransportándolo a nuestras astronaves cósmicas. Para nosotros, lo salvable son los justos, los buenos, los pacíficos y los parvulitos de la vida, o sea, los niños. Prácticamente todas aquellas almas a las cuales Cristo se dirigió en el Sermón de la Montaña. Lamentablemente, sí, únicamente esas almas, y os aseguramos, son pocas, son solo algunas decenas de millones junto a los elegidos y a los llamados. Además de esto, también tenemos que, en programa, un contacto global entre nuestra confederación extraterrestre y toda la población humana. Este proyecto, unido a la manifestación de catástrofes naturales, ha sido puesto en marcha para disuadiros de que provoquéis el apocalipsis nuclear. Tenemos pocas esperanzas en lograr este objetivo, porque los espíritus de aquellos que quieren la guerra atómica mundial están poseídos por el orgasmo diabólico de la locura del poder y por su delirio de omnipotencia. Estos acontecimientos tendrán lugar mucho antes del descenso de la tierra del Hijo de Dios, el Cristo, es decir, de su segunda venida profetizada en los evangelios. Leed, meditad y deducid. La paz es por encima de todas las fronteras a ti, hermano, nuestro amor, nuestra estima y respeto, con amor universal. Y después dice aquí, habéis superado el odio, el egoísmo, el cinismo, la violencia y la ferocidad sangrienta típicas de Satanás y de Lucifer. Os habéis vuelto, gracias al libre albedrío que os ha sido concedido por el Altísimo Señor del cielo y de la tierra, más malvados que los peores demonios del universo. Este es un mensaje que le mandan los seres extraterrestres a quienes manejan el mundo. Os habéis vuelto, gracias al libre albedrío que os ha sido concedido por el Altísimo Señor del cielo y de la tierra, más malvados que los peores demonios del universo. Muchas veces le dijimos que la elite son más malos que el demonio. Vuestro karma está cargado de efectos oscuros y tenebrosos. Cuando muráis, porque moriréis, estad seguros de ello. Vuestro espíritu tendrá que recorrer un larguísimo tiempo el camino extremo doloroso de la segunda muerte. Sois vosotros los que habéis provocado la ira santa de Dios, la que se desencadenará inexorablemente sobre vuestros ejércitos y en contra de vuestro poder maldito que ha vuelto al planeta Tierra inhabitable y que ha asesinado la vida inocente y sagrada para el Padre Creador. Este es un mensaje que anuncia vuestro próximo final, la salvación de los bienaventurados y de los elegidos. Paz. Ahí teníamos ese mensaje brutal, muy importante para terminar el programa, mis queridos auditores. Y con eso quedamos hasta acá y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.